la cultura y el cine nacional están en grave peligro. No, no exagero. Con la vuelta del FMI en 2017 se sancionó la ley 27.432, parte del pacto fiscal que le puso fecha final a la cultura nacional tal cual la conocemos. El 31 de diciembre de este año dejan de existir los fondos específicos que subsidian al cine, al teatro, a la música, a las radios y televisiones comunitarias, a las bibliotecas populares, por todo el país. ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! Se vacía el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales, INCA, el Instituto Nacional de la Música, INAMU, el Instituto Nacional del Teatro, INT, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, CONAVIP, y el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, FOMECA. Y que nos quejemos como pueblo. Se pierden cientos de miles de puestos de trabajo. Está en riesgo lo que miramos, cómo nos miramos y lo que queremos mostrar. Se pierde la posibilidad de avanzar en un cine que sea independiente, federal, inclusivo y con perspectiva de género. Se pierde el apoyo a la producción, a los festivales nacionales e internacionales, a la exhibición de películas de ficción y documental. Desaparece la posibilidad de narrarnos como sociedad, de construir identidades propias. El origen de nuestra lucha yace el deseo de todas las libertades. La soberanía audiovisual y cultural son un derecho. No pueden ser un botín de guerra. Nuestro trabajo tampoco. Tenemos que defenderlo unides.